Seguro. Buen día, Pablo. Buen día para Mariana y bueno, buen día para todas sus, para todos sus oyentes. Bueno, acá estamos en el lugar de trabajo. Perfecto. Por Concordia. José Luis, siempre es un gusto tenerte al aire. Yo decía recién cuando te presentaba, siempre es lindo tenerte en vivo porque se hacen unas charlas muy entretenidas, pero bueno, cumpliendo con el tema del distanciamiento, es bueno tenerte telefónicamente. Así que te agradecemos mucho. Y bueno, preguntarte un poquito esto que yo estaba anticipando, recién teníamos un micro dedicado al medio ambiente y hablamos de esto que es desarrollar también lo que es la zona del Perilago. Contanos un poquito de esta reunión, después vamos a hablar del encuentro también con la Cámara de Turismo, pero contanos un poquito esto y esto del manejo del fuego que hoy justamente está en el tapete de la información. Sí, como vos lo dijiste, Pablo, siempre es mucho más ameno estar en forma presencial, pero bueno, también hay que aprovechar cualquier herramienta para poder estar comunicado y poder dar algunas noticias que creemos que son importantes. Seguro. La verdad que la reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara, diputado Ángel Giano, y el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri, para ir avanzando en temas, bueno, vos lo mencionaste, el control de los incendios forestales, más con lo que está ocurriendo en el Delta. Es un tema que obviamente nos preocupa y nos ocupa a todos, sobre todo ahí que tenemos una zona de bosques, en la zona del lago me refiero, importante, sí, digamos, que bueno, obviamente que si nosotros no intervenimos con algunas medidas para prevenir, y en su caso para intervenir, si se produce un incendio y poder intervenir de manera eficaz, vamos a dejar librado al azar, digamos, de que no ocurra ningún siniestro. Y bueno, no podemos permitirnos que esa belleza que tenemos nosotros, digamos, en particular los concordienses y los entrerrianos, no cuidarla. Y bueno, obviamente la provincia tiene dentro de la Secretaría de Ambiente un plan provincial de manejo del fuego. Nosotros veníamos trabajando con el equipo que fuimos armando, haciendo un relevamiento de qué es lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer para ir mitigando la posibilidad de que se produzca un incendio forestal. Obviamente, y al ser el coordinador de ese programa la Secretaría de Ambiente, nos pareció atinado que lo hagamos en forma conjunta y, bueno, obviamente siguiendo las directivas y las recomendaciones que nos vayan dando, las indicaciones, y bueno, y el apoyo que se nos pueda ir dando, digamos, para que realmente el trabajo sea más eficiente, digamos. Seguro. Hemos tenido muchísima suerte, Pablo, que nunca hemos tenido, un incendio, claro, un incendio de importancia. Ha habido por ahí gente, qué sé yo, que iba, hacía un asado, dejaba por ahí sin apagar, y principio de algún, de algún árbol que se empezaba a quemar, pero siempre fue rápidamente controlado. Perfecto. Sobre todo con la intervención de la policía y de la comisaría novena, que eso también tengo que destacarlo. Perfecto. Y agradecerlo, además de su rol de brindar seguridad, también han intervenido innumerable cantidad de veces sofocando principios de incendio, seguro, digamos, por actitudes irresponsables de la gente, digamos, que por ahí no cuida o no tiene los recaudos, seguro, o hace fuego donde no es permitido. Así que bueno, la verdad que el secretario de Ambiente de la provincia ha tenido muy buena predisposición. Obviamente en esto, la intervención del presidente de la Cámara, obviamente que facilita y ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, para que realmente tengamos un acompañamiento fuerte en estas acciones, que bueno, queremos cuanto antes empezar, digamos, con los trabajos que fuimos diseñando. Seguro. José Luis, también te pregunto, porque está bueno, yo leía la gacetilla que nos mandaron, esto del desarrollo, desarrollar algo que vos nos hablaste ya una oportunidad y que lo vimos de manera muy positiva, también es un temita que se empieza a instalar de lo que es el desarrollo del Perilago. Un dato importante, y aparte, cuidando el tema ambiental, el tema de lo amigable, lo que puede venir con algún tipo de construcciones que sean amigables con el medio ambiente, no es un dato menor este, José Luis. No, no, tal cual, Pablo, digamos, así como estuvimos hablando con el secretario de Ambiente y con el presidente de la Cámara de esto del control del fuego, el manejo del fuego, que es un tema por ahí que no hay que descuidarse, porque si un día se nos quema el bosque, nos quedamos... Seguro, seguro. Pero bueno, eso... Tenemos que estar atentos y intervenir rápidamente. Pero también aprovechamos para hablar, y que estamos obviamente trabajando en ese tema, armando los trabajos preliminares. Es un trabajo ya un poco más complejo, pero que hay que hacerlo, y que pretendemos que a esa zona se la declare como área natural protegida, digamos. Qué bueno, qué bueno. Dentro de ese sistema, dentro de que realmente podamos tener una planificación de lo que se puede hacer en la zona. Probablemente algún lugar sea intangible, pero otros lugares que esté realmente establecido qué actividades son permitidas, qué actividades no son permitidas, dónde se puede tener un desarrollo de algún tipo de actividad, qué sé yo, por ejemplo, decir, cabañas, hotelería, o lo que fuera, que esté precisamente establecido dónde, cómo, bajo qué características, de qué manera se va a respetar y cuidar el ambiente. O sea, por eso creemos que esta declaración como área natural protegida nos va a permitir que realmente las intervenciones que se hagan respetando el ambiente, digamos, o sea, que lo podamos disfrutar nosotros, pero también que lo puedan disfrutar las generaciones futuras. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y nosotros ahí tenemos, digamos, lo que sería un diamante en bruto, porque en realidad, y yo creo que en eso el gobernador de la provincia ha tenido una mirada estratégica que obviamente sabe que el darle un desarrollo al lugar no va a permitir, obviamente, cuando se pueda, ¿no? Porque ahora, lamentablemente, esta pandemia nos ha complicado a todos. Sí, sí, sí. Pero en algún momento va a pasar. Va a pasar y vamos a tener que seguir. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que ver cómo avanzamos y crecemos. Bueno, nos va a permitir un mayor desarrollo turístico. Y al tener un mayor desarrollo turístico nos va a permitir un mayor desarrollo económico. Sin duda, van de la mano. Van de la mano tal cual, digamos. Entonces, bueno, obviamente en esto también debo resaltarlo, que me siento apoyado por el gobernador de la provincia en cuanto a que tiene una mirada de buscar desarrollar el lugar, pero de un desarrollo que no sea de cualquier forma. Seguro, ¿no? Un desarrollo que sea... para que tengamos mejores cosas, para que sea algo sostenido y sostenible en el tiempo, y que se cuide el ambiente. Sin duda, mirá qué bueno, ¿eh? La verdad que celebramos algo, nos habías anticipado, y está bueno, uno quiere instalar a Concordia como un punto turístico importante, y estos son aspectos que van a jugar un rol importantísimo a la hora de pensar en un aeropuerto, pensar en cabañas que den al lago, obviamente siendo amigable con el ambiente, me parece fundamental, José Luis. Y el aeropuerto en algún momento lo vamos a tener, en algún momento lo vamos a tener, eso también va a dar un salto cualitativo, seguro, digamos, a la región. O sea, todo va a ayudar, todo va a ayudar, y los concordienses vamos a tener que ir preparándonos, tomando conciencia de la importancia de la actividad, y qué mejor nuestro lago, nuestro Perilago, que yo entiendo debe ser nuestro principal atractivo, sin desmerecer a ninguno de los otros que tenemos en Concordia. Tenemos muy lindas cosas, muy lindas cosas, digamos, pero bueno, por su extensión, por su diversidad de cosas, qué sé yo, por tener termas, playa, lago, bosque, evidentemente la zona del Pedilago es la de mayor atractivo. Sí, sin duda. Bueno, tenemos que realmente potenciarlo y bueno, eso es una tarea que tenemos que hacer entre todos, digamos, y bueno, esa es la idea. Perfecto. Trabajar en ese sentido. Este viernes, al menos ese fue el compromiso que asumió el Secretario de Ambiente, va a mandar al responsable del tema de áreas naturales protegidas, con funcionarios del gobierno, van a recorrer la zona, obviamente, porque nosotros vamos a tener que justificar también por qué queremos someterlo a ese régimen, para ir mirándolo, para ir dándonos las indicaciones de qué deberíamos hacer o qué no, y ojalá que podamos tener pronto un plan, ¿no es cierto?, un plan respecto a ese tema, para que, bueno, obviamente, en principio, esa declaración sería por un decreto del Poder Ejecutivo, si cumplimentamos todos los requisitos, pero eso luego debe ser ratificado por ley de la legislatura. Por eso también fue importante el acompañamiento de Ángel Giano, para, obviamente, nosotros queremos, una vez que demos cumplimiento a todo, que podamos rápidamente tener una ley que reconozca esa situación. ¿Me explico? Sí, queda claro. Imagínate el respaldo de una aprobación de una ley por parte de las cámaras legislativas de la provincia, se jugaría un rol, obviamente, mucho más importante. La verdad que está buenísimo este trabajo articulado con lo que es el Poder Legislativo. Sí, no, además, digamos, siempre tienen que terminar, digamos, las áreas naturales, siempre el reconocimiento definitivo es a través de una ley, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente, si el presidente de la Cámara ya en un primer momento está trabajando en el tema, o sea, tiene conocimiento y además lo está propulsando, obviamente después es mucho más fácil para que pueda, en la labor parlamentaria, pueda salir eso mucho más ágil. Seguro, sin duda. José Luis, te pregunto porque hablando justamente del Poder Legislativo, tenemos que hablar que hace poco se aprobó rápidamente y por suerte la emergencia para el sector turístico. ¿Qué análisis hiciste de todo esto? Salió primero en diputado y después rápidamente lo aprobó y se transformó también en senadores. ¿Cómo viste esto y qué análisis le hiciste? Bueno, aprovecho también para comentarte, ayer nos reunimos, antes de hablar en específico del tema de la emergencia, pero comentarte que ayer también nos reunimos con la Cámara de Turismo de la provincia, con el presidente de la Cámara de Diputados, con Ángel Giano, y bueno, yo también, como presidente de la Coesal, y que también integramos la Cámara de Turismo de la provincia, como parte del sector público, estamos integrando, obviamente, si bien el tema de la reunión más específico fue la conformación del ente mixto provincial de turismo, obviamente se van tratando temas de la coyuntura. Seguro. Y en respuesta en concreto de lo que vos planteás de qué análisis hago yo de la ley de emergencia turística, bueno, esta pandemia, digamos, que nos genera y seguramente nos va a seguir generando muchísimos perjuicios, perjuicios principalmente en la salud de las personas, digamos, que ha generado muertes, lamentablemente, muchísimas muertes. Seguro. En el mundo, en la Argentina también. Nosotros, por suerte, hasta ahora los entrerrianos, bueno, no tenemos que lamentar ninguna muerte. Eso, ojalá Dios quiera, se mantenga así. Y bueno, que en definitiva lo principal, la salud de las personas, la vida de las personas. Pero también, bueno, obviamente, ha generado perjuicios económicos. Seguro. Importantísimos. Y todavía ni siquiera sabemos hasta dónde se van a seguir generando. Y dentro de los perjudicados, creo que el sector, quizás más perjudicado de todo, es el sector turístico. Obviamente, tuvo un parate total en la actividad. Una actividad que en muchos casos se venía desarrollando intensamente. Yo siempre contaba que nosotros, en el caso de las termas, veníamos teniendo un verano exitoso, sí, y récord. Sí. Habíamos superado todos los récords de ventas de entrada, sí, de movimiento, sí, de, sí, gente. Bueno. Y se proyectaba un gran año, hay que decirlo, se proyectaba aparte un gran año por reserva, por averiguaciones, ¿o no? Tal cual, digamos, venía un buen año, un buen año. Entonces, obviamente, un día para el otro tuvimos que paralizar. Nosotros estamos desde el 16 de marzo, sí, unos días antes inclusive que se declare el aislamiento obligatorio. Nosotros y todas las termas de la provincia decidimos cerrar las termas como una medida de cuidado para los usuarios y para los trabajadores. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, eso significó que no se generaron más ingresos. Y así el resto del sector. Obviamente están muy preocupados por su situación económica. Sí, sí, sí. De ellos, de sus empleados. Esta ley, digamos, bueno, viene a traer un poco de alivio para poder atender algunas situaciones que realmente van a ayudar. No digo que van a resolver de todos los problemas, porque obviamente a veces no se puede poder reparar todo en un 100% para que las personas, digamos, no tengan ningún perjuicio. Sí, se ayuda para poder aliviar esta difícil situación. Y bueno, seguramente la misma declaración de la emergencia también te permite ir viendo en la medida de las posibilidades, además de lo que ya fue establecido como algún beneficio en esta ley, otros que se puedan ir incorporando, como el caso, por ejemplo, de este proyecto de exención al impuesto de sello para los créditos que se le otorgan al sector turístico por estas ayudas que fue dando el gobierno nacional. Seguro. También es otra ayuda más, y bueno, y se irá viendo dentro de las posibilidades que hace el gobierno, en este caso me refiero al gobierno provincial, digamos, tiene una mayor demanda de cosas y una menor recaudación. Entonces, bueno, en ese escenario tiene que buscar que funcione el sistema de salud. Seguro. Que lo primordial, que la administración pública funcione, que los trabajadores cobren sus haberes, y bueno, que el sector productivo en general vaya de alguna manera teniendo algún tipo de ayuda. Es realmente una enorme responsabilidad y tarea del gobernador de la provincia de poder, en este escenario, poderlo transitar de la mejor manera posible. Obviamente los reclamos cada vez van a ser mayores, porque en la medida que esto se va extendiendo, los perjuicios se van extendiendo, pero bueno, hay que ir buscándole la vuelta y dentro de un criterio de razonabilidad ver hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, qué sé yo, pero bueno. Fue bueno.